Eso era el señor Lee Perry, Lee Perry, y este tema titulado Perry's Mood, de un álbum del año 1992. It's Cali Burman. Juega con la espada, bueno, en la Excalibur, ¿no? En la portada del disco, pues se ve ahí la espada ahí, en llamas. Excalibur Man. Lee Burman, el señor Lee Perry. Reggae. Te decía yo que la música en la isla jamaicana de, bueno, la isla caribeña de Jamaica, pues ha habido muchísima música, diferentes estilos, intérpretes, antes, durante y después de Bob Marley. No esperen escuchar algún tema de Bob Marley, porque no habrá ninguno. De momento vamos a escuchar otro tema de este señor, cuyo nombre verdadero, Lee Perry, es Rainford Hugh Perry, más conocido como Lee Scratch Perry. Nació en 1936, es un músico, técnico de sonido y uno de los grandes productores musicales jamaicanos, pionero del dub y del reggae. Empezó su carrera en los años, mitad de los años 50, desde la más total y absoluta pobreza. Comenzó trabajando como mezclador de sonido para Clement Coxon Dots Sound System. Con este sello logró grabar cerca de 30 canciones. A partir de ahí, él comenzó su carrera y le ha llevado a conquistar altas cotas de popularidad en Jamaica y también fuera de Jamaica. Dub Organizer, así se llama el tema que vamos a escuchar ahora, el señor Lee Perry. Now, agents and daughters, I now present to you episode 3 of Cloak and Dagger. Music to make you stagger, so don't be like Johnny Dollar who swallowed the dollar. Right now. Spread out and scatter. Music getting hotter. Skunk and roll. Walking up to the control. Dub it, rub it, right. Scrub it like in Alabama, rub it. So dub it, like you love it. Dub it, anomizer. Dub it, a dub organizer. Dub it, make you wiser. Dub it, a dub compromiser. Fire, fire, fire, fire, fire. Aya, aya, aya, aya, aya. Aya. Aya, aya, aya, aya, aya. the control. Good guy. I'm upset, but not distressed, you know. Perry y este tema titulado Dub Organizer del álbum Scully Burman del año 1992. La música de Jamaica engloba la música folclórica jamaicana, así como una multitud de géneros de música popular, como el mento, el ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall, reggae, fusion y otra larga lista de estilos relacionados. La cultura jamaicana es el resultado de la fusión de elementos de música estadounidense como el rhythm and blues, rock and roll, soul, de música africana y de islas caribeñas cercanas a Jamaica como Trinidad, Tobago cuyas músicas, especialmente el calipso y la soca, han tenido mucha influencia en la creación de estilos musicales en la isla jamaicana. Hotel Orchestra, y eran dos temas en uno. Hill and Gully Wright y Mount Ville Road. Desde Jamaica. Esto es un estilo musical precursor del ska y del reggae, llamado mento. Normalmente el mento se sirve de instrumentos acústicos como la guitarra, el bajo, diferentes tambores y la marímbula. Es un instrumento de percusión en forma de caja sobre la que el músico puede sentarse cuando la toca. Ahora mismo no la visualizo, pero no. Seguramente ustedes estarán pensando, podría ser similar al cajón peruano. No, porque este, más que un instrumento de percusión, es una especie de marimba, pero en vez de, por eso se llama marímbula, en vez de golpear las maderas que conforman el instrumento, esto se acerca más a un instrumento africano. Evidentemente la influencia está allí, que es la kalimba, que tiene unas lengüetas metálicas que se van pulsando y que son las que producen ese sonido tan particular del instrumento. Bien, ¿qué les decía del mentos? Pues eso. El instrumento, este marímbula, hace las funciones del bajo en el mentos. El mento suele confundirse con el calipso, un género musical típico de Trinidad y Tobago, aunque comparten similaridades, son estilos musicales diferentes. La diferenciación se explica por las diferentes historias coloniales de cada una de las islas, ya que el estilo jamaicano carece de las influencias españolas de otros géneros caribeños. Escuchemos otro tema de este original y poco conocido fuera de las islas, fuera del Caribe, de este género musical jamaicano, el mento. Esto es de un álbum del año 2004, Mento Madness, así se titula este álbum. El siguiente tema lo interpreta el señor Hubert Porter with George Moxie and his Calypso Quintet. Título del tema, Dry Weather House. De Jamaica a un montón de música se encontraban de FM. When the rainy weather was freezing keen, the dry weather house they couldn't stand the strain. All the house began to leak, and the whole foundation screamed. Dry weather house, them nowhere to send. Man, I shouldn't pay, so much to be rent. Early one morning, the landlord went to one of his tenants to collect some rent. The tenant said, "Master, me no fool, me not pay no rent in a swimming pool. Dry weather house, them nowhere to send. Man, I shouldn't pay, so much to be rent." Look on the room you rent me to live. The whole of the top is just like a sieve. When me go to bed, if me sleep too sound, be sure to me king, me woulda sure to drown. Dry weather house, them know what to say. Man, I shouldn't pay, someone give me rent. So swamp. When rain come, all the tenants cramp. No matter how you walk and walk with care, putter, putter, putter is all you hear. Dry weather home, them nowhere to send. Man, I shouldn't pay, so much to the rent. Some of the rooms that the landlord rent, they are just like a scorpion's den. When you go to bed, if you don't take flying out, in the middle of the night, cockroach cut your throat. Dry weather house, them nowhere to send. Man, I shouldn't be, so much to be rent. The other have no kitchen, it no have no bath. And when you complain, bailiff mark you not. That's why the tenant, them wait till late, and them catch them bath in a enamel plate. Dry weather house, man, I never send. Man, I shouldn't pay, so much give me rent. Some of the rooms, them that you cannot turn in a dem at all. When you want to turn, you got to go outside. Then you turn your back and reverse inside. Drive it home, then the world will stand. Man, I shouldn't be so much remorant. Dry Weather House. Hubert Porter with George Moxie and his Calypso Quintet. Mento Music, del álbum Mento Madness. El género musical Mento conserva elementos de las tradiciones de los esclavos venidos de África en la época colonial, obviamente. Esta música cuenta igualmente con importantes influencias europeas, dado que los esclavos que tocaban música solían ser obligados interpretarlas para sus dueños. De este modo, incorporaron elementos de las dos tradiciones en su música folclórica. Las letras del Mento suelen tratar sobre temas de la vida cotidiana de una forma ligera o cómica. En muchas ocasiones se refieren a la pobreza, las malas condiciones de las viviendas u otros temas sociales. También aparecen referencias sexuales de modo velado. Aunque el tratamiento de estos temas en el Mento es comparativamente inocente, se ha sugerido que esta temática es precursora de la rudeza explícita de las letras del moderno dancehall. La edad dorada del Mento tuvo lugar en los años 50, cuando los discos grabados por Stanley Mota, Ivan Chin, Ken Corey y otros llevaron al Mento a una nueva audiencia. En los años 60 el Mento fue eclipsado por el ska y el reggae, pero aún así se sigue tocando en Jamaica, especialmente en las áreas más frecuentadas por turistas. Fue repopularizado por los Jolly Boys hacia finales de los años 80 y a principios del 90. Este disco es un recopilatorio de temas de música del Mento jamaicano, de los años 51 al 56, los dos temas que hemos escuchado anteriormente y el que vamos a escuchar ahora, datan de aquellos años, entre 1951 y 1956. Nuestro siguiente invitado son dos, Lord Fly with Dan Williams y su orquesta. Nos van a interpretar un tema que dura escasamente 3 minutos. La mayor parte de los temas rondan 2 minutos y medio. El primer tema, por ejemplo, eran 3 minutos 02, y este segundo tema 2 minutos 46, el que vamos a escuchar ahora 2 minutos 59, y es un Odd Medley of Jamaican Mento, un potpourri de Mento jamaicano. Lord Fly with Dan Williams and his orchestra. Un mon de músicas. Take a ten shilling shawl, make girl your character gone. So fan me soldier man, Lord, oh, girl your character gone. Since the baby come born, oh, the father gone, I can't intend. So fan me soldier man, Lord, oh, girl your character gone. Me take a fall down, bust me navel pon the tambourine. Oh, mind how you wheel and turn me. Just mind how you wheel and turn me. You want me take a fall down, bust me belly pon the tambourine. Oh, mind how you wheel and turn me. Just mind how you wheel and turn me. You want me take a fall down, bust me belly pon the tambourine. Take Everybody old man say, you not I know donkey dung de. Everybody old man say, you not I know donkey dung de. Now the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Now the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Oh, everybody old man say, no not I know donkey dung de. Everybody old man say, you not I know donkey dung de. Oh, the jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. The jackass say jump and pray, let him pray, let him pray. Slide mongoose, your name gone abroad. Slide mongoose, oh dog, know your name. Mongoose get in a bed, what kitchen? Take off one of them big fat chicken. Put it in a him waistcoat pocket. Slide mongoose, slide mongoose, your name gone abroad. Slide mongoose, you know I'm gone abroad. Mongoose get in a bed, what kitchen? Take off one of them big fat chicken. Put it in a him waistcoat pocket. Slide mongoose. Mento Music, música de Jamaica, precursora del ska y del reggae, años 1951-1956. Eso era Lord Fly with Dan Williams y su orquesta. Damos un salto hacia el futuro, nos plantamos finales de mitad de los años 80. Ahí había un joven cantante y productor, y casi todos se mueven en esa área porque debido a la limitación de económica primero, y que casi todos se lo hacen, se lo solían hacer ellos, pues una cantante con producción, ellos mismos se grababan y se autoeditaban sus discos, y uno de ellos es este señor conocido como Lotek Hi-Fi. Y aquí tengo un disco que lleva por título Mixed Blessings. Es un disco del año 2004, donde Lotek en una serie de temas, concretamente hay 15 temas en este disco, pues colabora con una serie de músicos locales prácticamente, son todos músicos de allí. Vamos a escuchar un tema donde tiene la participación de la cantante Sandra Melody. Lotek y Sandra Melody. How It Go, un montón de música. Hoy en Jamaica. One, yeah, turn us up a little bit. We just tuning up the band. Yeah, you ready? How it go? It happened if you let it. That's something you can bet it. Help me out now. Help me out now. How it go? It happened if you let it. That's something you can bet it. You got to come and get it. How it go? It happened if you let it. That's something you can bet it. You got to come and get it. Tell me what, go on, I'm a cool and calm. We lean up in the back with folded arms. Live up in the hills on my smoker's farm. See me with my low-tech coat of arms. Stepping in my sandals, quoting songs. Speak to the people with open palms. See me there bashed from coke and gums. Vibes on the rise cause we're talking large. When I flow it overspills and circulates like spinning rims, yeah. People say they're mesmerized like a tiger strike or a diamond eyes. Flawless articulated, don't disturb me, I'm concentrating. Take a little and make the most. Now give respect to your body host. Now as it goes, I suppose when I share the flow. Coming out of place and try to wreck the show. And they really wanna know why I blow. When the 6 foot negro hero go below. Yeah. Absolute zero code, you know. I said it for you, city base, I told you so. And as a name, you could never score my glow. I'm traveling like I'm taking overdose. Yeah. How it go? It happened if you let it. That's something you can bet it. You got to come and get it. How it go? It happened if you let it. That's something you can bet it. You got to come and get it. Next level, high plateau. Wanna have cake and eat my gâteau. Love a week, go cashman M.O. Check to the low, now check the flow. Sound down, boy, reach showdown. Leave him toe down. Didn't know the cool, didn't know the lowdown. Didn't know about the goal, the throw down. Now he's up now, now he's slow down. Float to the ice in the wind. I burn to the trees, exhale it in. Kicking down doors like thunder in. And we ain't gonna stop till you let us in. Take your time, absorb the air. Hold on tight, we'll take you there. 360 degrees on the stratosphere. Jet pilot, officer, I'm bumping there. Now who's that? Sonny Crane. This prayer here, you got emasculate. Dipping to my mind, I imagine it. When I'm painting with my pictures, I fascinate. I'm the next poet laureate. See my landscape, I'm a candidate. When I get in the zone, start levitate. Meditating at the corner, start playing my face. How did go? It happened if you let it. That's something you can bet it. You got to come and get it. How did go? It happened if you let it. That's something you can bet it. Help me out now. High Five, con la participación de Sandra Melody en este tema, How It Go. Lotec, a finales de los años 80, y esto se puede apreciar en lo que hemos escuchado ahora, tuvo su primer encuentro con el hip hop, y bueno, causó un impacto sustancial en la música de este joven, en aquel momento músico jamaicano, y empezó a moverse entonces en una dirección diferente de la que marcaban los cánones en aquel momento. Vamos a escuchar otro tema de este álbum titulado Mixed Blessings. ¿Y qué vamos a escuchar? A ver, vamos a escuchar Tasla Interlude. Tasla Interlude. Aquí tiene como estrella invitada a Shlomo. Un montón de músicas. Yeah, I'll run this. Big up my bro SDWE each and every time. You don't know the vibes. Yeah. D-A-double-Z Law. It's the D-A-double-Z Law. The Dazzler. It's that sounds of the dazzle, never babble. When I might get in trouble. In my only lead, technically, vocalistically, verbalistically, fantastically, alphabetically, D-A-double-Z Law. D, lyrically, interestingly, come for the enemy. Do an A with a double, double Z Law. See for the winner, get it with an eye, power it to the rooms and ask their boss. Leave it to the one move, select R. You know the real, but I'm rinsing out the sound, see the car. What do I rinsing out, drop something like that? As we get hyper. D-A-double-Z Law. It's the D-A-double-Z Law. Faster. Follow my pedal there. Hit it with the sauce, so I can hit it with the flex. What do I put a bit of the road in there? The end of a Z. This is there. Follow my pedal there. Hit it with the sauce, so I can hit it with the flex. What do I put a bit of the road in there? The end of a Z. This is there. Follow my pedal there. Hit it with the sauce, so I can hit it with the flex. What do I put a bit of the road in there? The end of a Z. This is there. Follow my pedal there. Hit it with the sauce, so I can hit it with the flex. What do I put a bit of the road in there? The end of a Z. Rinse and set. That's lying to leave it. Incredible, ¿no? Un beatbox con Lotex y Shlomo ahí recitando a una velocidad enloquecida. Un montón de músicas. Retrocedemos ahora a los años 60 con el grupo Sound Dimension. Sound Dimension. Sound Dimension. Funk. También hay funk en la música jamaicana. Rocksteady, teníamos el mento, que era bueno, el rocksteady todavía creo que no hemos escuchado nada. La influencia de la música jamaicana, esto que era hip hop, rap. Alguna vez les he contado de que los norteamericanos, especialmente los afroamericanos en Nueva York, en el Bronx, muy orgullosos ellos de haber sido los creadores del rap, ¿no? Los raperos. Pues no es así. Es un estilo de música que llegó justamente de Jamaica, y que allí en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx, pues fue creciendo y hasta que pasó a formar parte pues de las nuevas generaciones de afroamericanos. Pero el estilo del rap viene de Jamaica, esa parte recitativa, y viene de los sound systems. Se los he contado alguna vez, al menos una vez, los sound systems. Que bueno, ahora otra vez con los DJs, pues han vuelto un poquito al espíritu que del sound system, pero allí era callejero. Si se montaba el DJ en la calle, en un parque, en una plaza, montaba su equipo con unos altavoces impresionantes. Entre más grandes, pues los subwoofer mejor, para que diera ahí unos bajos tan típicos de la música dub y del reggae. Y entonces ellos presentaban las últimas, una forma de presentar la música a la gente directamente, ¿no? En la calle, y también de hacer promoción de los artistas. Y claro, allí era un músico, entraba al estudio, la misma gente que tenía el estudio, ellos ya prensaban sus propios discos e inmediatamente ensobraban y salían a las tiendas, y los primeros ejemplares iban a manos de los DJs en los sound systems para presentarlos en estas tocatas callejeras. Entonces lo que hacía el DJ, o MC, el maestro de ceremonias, the master of ceremony, de MC, era cuando se estaba tocando el disco, en la parte instrumental, él bajaba el volumen y sobre la música, a ritmo evidentemente, iba cantando las loas del nuevo disco, quien lo cantaba, la orquesta, y le hacía publicidad al nuevo disco. Y de ahí viene el rap, que este estilo se llevó a los Estados Unidos, y allí pues se lo apropiaron como se han apropiado de muchísimas otras cosas. La diferencia es que la mayor parte de las cosas que se han apropiado los países colonialistas es ir a los países productores de o dueños de la materia prima y extraerla, y en muchos casos robándosela, y llevándola en este caso a Estados Unidos, a Europa, como ocurría con españoles, ingleses, holandeses y franceses y belgas. Pero en este caso era la inversa, fue producto de la emigración de Jamaica a los Estados Unidos. Bien, Sound Dimension, años 60, funk, real rock, ¿no? Rock for rock, heavy rock, in cold blood. Eran temas, canciones que formaban, pues, eran parte de la lista de las canciones más famosas de reggae de la época. Aquí tenemos a los Sound Dimensions, con justamente uno de los temas que les mencionaba, Rockford Rock, un montón de músicas. We'll be right back. Álbum es un recopilatorio de un sello Soul Jazz Records y lo titulan de Mojo Rocksteady Beat. El tema se titula simplemente Funky. Vamos a escuchar otro tema también de los que habíamos mencionado anteriormente. Mojo Rocksteady. Un montón de música. Saludos a las amigas y amigos de la Radio Neta en Valparaíso. Tarde de reggae y otras músicas que nos han llegado de Jamaica. Thank you. escuchó Rocksteady, el grupo Sound Dimension. El Rocksteady empezó como la evolución lógica del ska. Corría el verano del 66, uno de los más calurosos en la isla. La historia cuenta que los músicos subían al escenario exhaustos por el calor. Los temas ska empezaron a salir más lentos y esto fascinó a la audiencia. Musicalmente, el Rocksteady se diferencia de su antecesor por la predominancia de los conjuntos vocales y la ausencia de las secciones de vientos omnipresentes en el ska. La nueva generación, en contraposición con la generación anterior, no había luchado por la independencia de Jamaica. Por lo tanto, lo único que ésta le había dejado era una realidad social muy dura. Había altos índices de desocupación y de delincuencia. Un montón de músicas desde Jamaica. Casi podría decirle directamente de Jamaica, porque aquí en el estudio de Contrabanda tenemos un calor abrasador. Por eso, cuando estaba leyendo la parte que les decía que la historia cuenta que los músicos subían al escenario exhaustos por el calor, pues aquí prácticamente estoy en las mismas. Rocksteady. Dentro de los artistas del Rocksteady podríamos destacar a Desmond Dekker, Alton Ellis, Sleep Smith, Dandy Livingston, el autor del clásico Rudy, A Message to You, Jimmy Cliff, quien fue protagonista de la película The Hard Day Come, donde personifica a un joven que venía del campo a vivir a Kingston. Y en esta película, se explica muy bien el ambiente de una parte social, musical, de lo que era el Jamaica de aquella época, años 60. Y también, dentro de lo que era el mundo social, pues el mundo de la pobreza y el mundo de la delincuencia, de las mafias y de la represión policial de estos grupos sociales marginados, que pues como siempre estas fuerzas represoras, la policía, tenían detrás a los intereses económicos de la isla. The Hard Day Come, una excelente película, y una de las, bueno, no sé, por lo menos a nivel internacional, una de las primeras oportunidades de entrar en contacto con la realidad jamaicana. Y esa película la vi en el estreno que se hizo de la misma en Londres. Debe haber sido el año 73, una cosa así. Curioso porque, claro, era una película hecha en Jamaica con jamaicanos que hablan inglés, pero con un inglés muy, muy particular. Y a pesar de estar en Londres, en el cine la dieron con subtítulos en inglés para que se pudiera entender lo que hablaban. Bien, ya que mencionamos a Jimmy Cliff, y además haciendo memoria, Jimmy Cliff fue el primer artista jamaicano de reggae, un reggae que recién salía en esos momentos. Aún Bob Marley no había, bueno, sí, pero todavía no había tenido la explosión. La tuvo muy poco tiempo después que tuvo la música de Bob Marley. Jimmy Cliff no tuvo fuera de Jamaica ese impacto tan poderoso. Jimmy Cliff tuvimos la oportunidad de verlo en Chile por primera vez, debe haber sido el año 69, posiblemente, en el Festival de Música de Viña del Mar. Jimmy Cliff en aquella oportunidad fue el artista invitado, y me recuerdo que cuando lo presentan, claro, para la mayor parte de los que estábamos ahí era un perfecto desconocido y una música con la cual no estábamos habituados. Y me recuerdo perfectamente como si fuera hoy, sale Jimmy Cliff, un personaje bastante menudo, negrito, muy, muy, muy de piel, muy oscura él, todo vestido de blanco, muy joven, con unas ganas de comerse el mundo, con una energía increíble, y tocando y bailando una música que no sonaba a música marciana en aquella época. Jimmy Cliff, de la película The Harder They Come. Esto es directamente de la banda sonora de la película. Jimmy Cliff en Un Mon de Músicas. Del mismo nombre. Este tema es de la banda original de la película, obviamente. Pues sí, que la vi en Londres, debe ser el año 73. La vimos juntos con Álvaro Peña allí en Londres, cuando ambos vivíamos allí. Y ahora, pues bueno, después nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Yo, después de dar unas vueltas por Europa, vine a instalarme en Barcelona, y él en Alemania, en el sur de Alemania. Y justamente ahora está en Londres para presentar su último disco. Se vende disco que grabó en Chile con el grupo Fatiga de Material. Pero la vimos juntos con Álvaro aquella película en The Heart That They Come en Londres. Y nos llamaba mucho la atención eso, pues que fuese una película hablada en inglés, en inglés jamaicano, y que tuviese que ser titulada para poder entenderla, porque efectivamente hay muchos modismos y la forma de hablar que tienen, pues no se entiende si no es por los subtítulos. The Heart That They Come. A otro músico que mencionamos en lo del Rocksteady es el señor Desmond Decca, cantante y compositor de música ska y reiki jamaicano, junto al grupo The Aces, que estaba formado por Wilson James y Easton Barrington Howard, obtuvo uno de los primeros éxitos internacionales de la música jamaicana como Israelites. Otro de sus éxitos incluyen Shantytown del año 1967 y It Mech del año 1968. Antes del éxito de Bob Marley, Desmond Decca fue uno de los músicos más, jamaicanos más reconocidos, tanto en su país de origen como en el extranjero. Ya les digo, estaban ahí mano a mano con el señor Jimmy Cliff, antes de que Bob Marley se hiciera popular. Vamos a escuchar un primer tema de Desmond Decca, y será este número uno del año 1968, It Mech. I never see you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally fall. Me say, I'd make your puppy a bit of gold. I'd make why you accidentally fall. I'd make is you crying out for ice water. Running belly, get me say, I make make you pop your bitter ball. I make while you accidentally fall. I make is you crying out for ice water. Del inglés, ¿no? Está escrito IT, que en principio es IT, pero por eso dije cuando presenté el tema IT Mech, pero escuchando la letra de la canción dicen IT Mech, IT Mech, IT Mech. Bien, Desmond Decca. Ah, justamente hoy, martes 14 de agosto, a partir de las 22 horas en el Raval, barrio del Raval, aquí muy cerquita de aquí. Nosotros estamos en el corazón de Barcelona. Somos realmente unos privilegiados de tener el estudio de Contrabanda FM justo en el centro del centro, ¿no?, neurálgico de la Barcelona antigua, en el barrio gótico, la parte Ciutat Vella, la ciudad vieja, la Plaza Real. Y es cosa de cruzar las Ramblas, las famosas Ramblas, y nos adentramos en el Raval. Y hoy hay una fiesta de Raval Summer Fest. Mañana es fiesta aquí en al menos en Barcelona, el 15 de marzo. No sé si es una fiesta nacional, es una de esas fiestas religiosas dedicadas a, no sé, a uno de los tantos iconos de estas estatuillas que se hacen de la supuesta madre del supuesto Baby Jesus y una de las vírgenes, que ya me dirán, virgen que es madre. Bueno, son misterios que no me corresponden a mí resolverlos, se los dejo allí. Entonces, bueno, mañana es fiesta y esta noche pues hay una, mañana también comienzan la fiesta mayor de Gracia, pero es de otra cosa. Hoy el Raval Summer Festival, y lo harán al ritmo de reggae, y estará allí el pirata Boeing, nuestro amigo, que lo teníamos justamente los días martes después de este programa haciendo su programa Satélite Boeing, que nos dejó para irse a radicar a Finlandia. Se ve que debe estar aquí de vuelta justamente para esta fiesta. Me acercaré por allí a saludarle. Hoy Raval Summer Festival, martes 14 de agosto a partir de las 22 horas en el Raval. ¿Quiénes estarán? Satélite Boeing, DJ Pirata Boeing, Ruthless, Musta Wanda y más grupos a partir de las 22 horas. Me imagino que lo irán a hacer, estos serán las mismas Ramblas, por lo tanto es al aire libre, gratuito. Hay un special guest, reggae dub, digital rap dub y dance hall, de todo. De verdad, venirse a la calle de la Paloma número 5 en el Raval. Calle de la Paloma número 5 en el Raval. Dice Welcome to the Ghetto. Esta tarde, a partir de las 22 horas. Volvemos a Desmond Dekker. Hablábamos antes de los Rude Boy, ¿no? Los Rude Boy de la época del ska. Estos chicos que se movían, estaban ahí caminando en la cuerda floja de la delincuencia. Actividad en la cual veían, pues, en un acto desesperado de supervivencia, la única forma de poder salir adelante en el régimen de extrema pobreza que vivían en aquellos años. Desmond Dekker, Rude Boy Train. Un montón de músicas. Give it. Desmond Dekker, Rude Boy Train, de un álbum que recoge las 20 grandes grabaciones del señor Desmond Dekker. Un montón de músicas. Hoy, martes 14 de agosto del año 2012, estamos justo a punto de llegar al Ecuador y cruzar el Ecuador del mes de agosto. Estoy leyendo he abierto la página de Metacultura. Fácil, es estar en Facebook, escriban metacultura.info, pero ya se puede, cuando lleguen a Metacultura ya les va a salir, pero es metacultura.info, una página de información de eventos musicales y culturales de Barcelona. Dice, el Servicio de Utilidad Pública de Metacultura informa y recuerda, mañana miércoles 15 de agosto es festivo, lo que les decía yo anteriormente. Y hoy, martes 14. Dice, hoy desde las 19:30 horas, The Droppers están abriendo la DAP Jam Session, una Jam Session de DAP. Mira, más o menos enlaza perfectamente con el programa. Dice Sándalo Live. Esto está ubicado en Rock Boronat número 7, a dos pasos del metro Llacuna, en Barcelona. Entrada libre. Entrada liberada, como dicen en Chile. Entrada liberada. Eso, los Droppers abriendo la DAP Jam Session de esta noche a partir de las 19:30 horas. La señora JC, con sus iniciales, JC Lodge. Esto ya es música jamaicana con un toque de modernidad, a pesar de que este disco ya tiene exactamente 17 años, es de 1997, JC Lodge. Y el álbum se llama así, tal cual, con su nombre. Y este disco es parte de una serie de discos editados por el sello Ras Portraits. Se trataba de discos presentando a artistas, digamos, emergentes o poco conocidos fuera de Jamaica de la música de aquella isla caribeña. Make It Up to You, la señora JC Lodge. Crazy. J.C. Lodge. Y ahí está el título de la canción, Activate Me. Claro, no era la canción que yo les había presentado. Yo les había presentado el tema Make It Up To You. Pero, no lo había preparado en el reproductor CD. Simplemente puse el CD, entonces, claro, automáticamente se pone en el primero. Y lo que escuchamos fue Activate Me, esta mujer, una de las grandes voces, de las primeras grandes voces femeninas del reggae. Después han aparecido muchas más. Aquí tengo un disco donde les haré escuchar. Depende cómo vaya el tiempo. Pero obviamente tenemos a Rita Marley, Carleen Davis, a Margie Griffith. ¿Quién más? Cherry Natural, Judy Mowat. The Natty Queen Divas, un grupo vocal. Pero en fin, J.C. Lodge fue una de esas pioneras, esas mujeres pioneras de la música en Jamaica. Escuchemos sí, ahora el tema que les había anunciado en primer lugar. Bueno, quedó claro, ¿no? Lo que acabamos de escuchar era Activate Me y ahora Make It Up To You. J.C. Lodge. Disco de esta colección de artistas jamaicanos. Ras Portrait. Y de esta misma colección ahora tenemos al saxofonista Dean Fraser, un hombre que comenzó a tocar muy jovencito clarinete con 12 añitos. Y por allí, por los años 70, bueno, su primer álbum fue el 78, Black War Man. Después pasó a ser, junto con su trío, una de las secciones de viento más solicitadas en los estudios de grabación, Dean Fraser, magnífico saxofonista. Aquí lo tenemos en un disco a su nombre, interpretándonos este tema titulado Africa Unite, Dean Fraser en Un Montón de Músicas. Saxofonista Dean Fraser. Y otro disco de esa colección. Ah, no, este es otro, no es de la misma colección. No es de la misma colección. Me confundí por el mismo tono amarillo de la portada. Es es un disco del sello Virgin Records del año 1991 y después reeditado en 97. Roy, su nombre real, Roy Reed, nació en 1949 en Spanish Town, Jamaica, junto con U Roy, Dennis Al Capone y Big Youth. Roy fue uno de los miembros de un cuarteto de DJs jamaicanos que reinaba en la escena musical de Jamaica durante los primeros años 70 hasta mediados de los mismos. De los cuatro, Roy fue el más elocuente y su brinde musical estaba lleno de referencias a la cultura pop, desde películas a las figuras históricas. También fue uno de los más prolíficos por dar decenas y decenas de singles y decenas de álbumes, ahí actuando también como productor. Roy, de un álbum que lleva por título Crisis Time Extraversion, y vamos a escuchar un tema que al menos el título está muy en la onda de lo que acabamos de escuchar, Africa Unite. El tema de Roy se titula Equality and Justice. Roy, en un montón de músicas. Set up yourself, old man. Now this a time for Roy. Of course, why not? Not a plot. Clean hands and up your real heart. They shall lead to see. Let your hands and all be pure and be clean to rally round high school and green. Blessed be the man that walking out in the council of the ungodly. I'll stand up for the ways of sinners. I'll sit in the seat of a scornful lot. Well, I demand the light of the laws of the Lord God Most High. I'll ever by I shall see eye. For his laws do I meditate day and night. Even when John's out of sight. Therefore I must be like a tree that is planted by the rivers of waters. Still waters, you know. That bringeth forth them fruit in due season. I long sown, so shall not be done whatsoever. I do well, shall prosper. For John, a diamond foundation. Kill crap and paralyze and burn all them without conception, reaping them out of creation. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, far I am, I am, I am, I am, I am, I am, I read from the Most High. Foot up on the water, and shall rise up on the flood at dinner. I beg you, please, so no motion in the flood. I beg you, please, so no more shedding of blood. Ain't gonna be no flood to wash away the blood. Oh no. Jesus wept. I tingle all in the sidewalk. I tickle Christ in something hurt. No fertility. Pollution fighting against humanity. Viewing insanity, man, are fighting for vanity. And no equality, I tell it down, yeah. No equality, I sit down, yeah. Know we get quality down, yeah. Yeah. Equality and Justice, el señor Roy. Y de Roy nos pasamos a este disco que ya les había dado un adelanto de Queen Divas, de Definite Collection. 12 temas interpretados por las mujeres que al menos a finales del siglo. Siglo pasado, el disco de 1997 y comienzos de este, pues marcaban la pauta musical, al menos de la participación femenina en el reggae. Judy Mowatt, Mother Africa. Ya de programa. El programa son 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, online con la página web de la emisora, ¿no? www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9. Y después pues hemos pasado el Ecuador de la primera hora y ahora estamos ya en el Ecuador de la segunda hora. Camino que vendría a ser como, ya no es el Ecuador, vendría a ser como el trópico, ¿no? El trópico de Cáncer o de Capricornio. Depende si vamos hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Estamos en ya los últimos 20 minutos de programa. Y vamos a hablar de un personaje curioso, un personaje extraordinario, un personaje con un peso realmente específico en la música jamaicana. Un cubano. Nació en Cuba, el señor Laurel Aitken. 1927 nació, 22 de abril. Cantante. Conocido como uno de los creadores de la música ska jamaicana a finales de los 50. Fue el primer cantante jamaicano en hacerse famoso, adelantándose a Bob Marley e incluso, como habíamos comentado antes, adelantándose a Desmond Dekker y Jimmy Cliff. Aitken, cuyo verdadero nombre es Lorenzo Aitken, nació en Cuba y era hermano del también cantante Bobby Aitken. Se trasladó a Jamaica con 11 años y allí fue donde comenzó a cantar calipsos para los turistas. El año 52 hizo sus primeras grabaciones, fundamentalmente de mento y de rhythm and blues. ¿Se recuerdan? Mento, que escuchamos un par de temas, tres temas creo, concretamente al inicio del programa. Eran los sonidos que estaban de moda en la isla en aquella época, a finales de los 50. Hizo, en 1958, hizo una de las primeras grabaciones de ska, el sencillo Little Sheila Boogie in My Bones. Era además uno de los primeros trabajos del productor Chris Blackwell, que posteriormente fundaría el sello Island Records. El señor Laurel Aitken. Aitken. De Cuba a Jamaica y de Jamaica al estudio de Contrabanda FM, un montón de músicas. Boogie in My Bones. Well, I feel so good, I've got the boogie in my bones. In my bones. Can't you see it, babe? It keeps me jumping all the time. Well, I feel so good, I've got the boogie in my bones. Well, I feel so good, I've got the boogie in my bones. Can't you see it, babe? It keeps me jumping all the time. Come on, baby, let's do the boogie woogie shuffle. Come on, baby, let's do the boogie woogie shuffle. Can't you see it, babe? It keeps me jumping all the time. Do the boogie woogie shuffle. Come on, baby, let's do the boogie woogie shuffle. Can't you see it, babe? It keeps me jumping all the time. Gran invitación, eh? Let's the boogie shuffle, boogie in my bones. El señor Lorenzo. Es un nombre de verdad, no Laurel. Aitken, este cubano, nacido en Cuba, pero a los 11 años, ya les digo, se fue a Jamaica. Definitivamente, después de haber triunfado en Jamaica, Lorenzo, o Lauren Aitken, se trasladó a Inglaterra en los años 60, donde se le considera como el mayor representante de la música jamaicana en la época, y donde tiene una legión de seguidores entre los skinhead y otros fans del ska. Tuvo muchos éxitos entre los años 50 y los 70, mientras grababa para Blue Beat Records, Palmer Records y Trojan Records, este maravilloso sello discográfico. Algún día tendré que hacer un programa sobre el sello Trojan Records, pero eso hay que hacerlo a partir de vinilos. Tengo prácticamente todo en vinilo de este sello. En aquella época cantaba en numerosos estilos jamaicanos como el mento, el calipso, el ska, rocksteady y reggae. El señor Laurel Aitken y este Sugar Sugar. Sugar, I need you, Lauren Aitken. Sugar Sugar, un tema más de este compositor. Todos los temas de este álbum, 13 en total, están escritos por Lord Aitken. Mad About You, un mon de músicas. También esto ya en los años 70, 60, 70, afincado en Londres, el señor Eddie Grant. Eddie Grant, do you feel my love? Eddie Grant, Do You Feel My Love? Y para terminar esta sesión de reggae, ska, mento y música de Jamaica, Rita Marley y Tony Rebel en una composición para poder al menos tener una referencia a Bob Marley esta tarde. Is This Love? And when love comes your way, try your best to let it stay. There's a lot I can't do. I wanna love ya and treat you right. I wanna love ya. I could really ask for more. Every day and every night. Feel free to love. Promise that you wanna do. Don't stifle the vibes. Do yourself, you must be true. From within to separate thing and from your heart say it is real. Go ahead, let love be fed. That is what you feel. Satisfy every hunger with the love you need. Never leave, stay close like the breeze on the tree. Rita Marley and Tony Rebel en este tema original del señor Bob Marley. Y con Rita Marley y el señor Tony Rebel llegamos al final de esta cita con un montón de música. Sigue sonando de fondo el señor Eddie Grant y este Walking on Sunshine. Una visita a la isla caribeña de Jamaica. Lo pide el calor, de verdad, ¿eh? Lo pide el calor. Definitivamente llegamos al final. 2 horas de música jamaicana aquí en Un Montón de Músicas. Los martes en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada online con la página web para que nos escuchen fuera del área metropolitana de Barcelona. No solo jazz, no, perdón, la página web www.contrabanda.org. El programa programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. No tres puntos, solo uno, laradioneta.cl. Los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina 107.1 FM, Granada. Con la página web, escriban radioalmaina.org. Vayan a programación y allí bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz, encontrarán los días de repetición de los programas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado tanto como lo hice yo, de verdad, es una buena forma de paliar el calor con buena música y con música que nos viene de Jamaica, Reggae, Mento, Rocksteady, Dub. Hemos escuchado un montón de estilos, pues mucho mejor. Mail del programa, No Solo jazz@gmail.com. Y si no, nos pueden escuchar en directo los martes y la repetición el miércoles. Y en la Radio Neta y en Radio Almaina en Granada, pues tienen el podcast. No Solo jazz.contrabanda.org. Nada más por hoy, muchísimas gracias. Buen verano aquí. Buen invierno en Chile, ya queda menos. Adiós. Adiós.